bastardos. Un tipo de mi barrio que te fija con petróleo va pillando unos barriles y nos vamos de jolgorio, de jolgorio, de jolgorio. Va pillando unos barriles y nos vamos de jolgorio, bastardos. Al alcalde de mi pueblo le llaman el panadero, siempre rodeado de harina, amasando tu dinero, mi dinero, nuestro dinero, bastardo. Bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardos. Bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardo. Y ese coche que se acerca con las luces apagadas, picoletos de servicio preparando la redada, la redada, la redada, una redada, bastardos. Con el cura coleguilla, con ese torpidado, ese jefe de un comando y prepara un atentado. Un atentado, otro atentado, está colgado, bastardo. ¡Ay! Bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardos. Bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, bastardos, hijos de puta.